Estamos en comunicación con Mario Cafiero, ex diputado nacional. Mario, te saluda Juan Savera y acá el señor Ovidio Bocia. Hola Juan, un saludo a todos. Un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos y te convocamos para que nos cuentes cómo surgió este proyecto para la economía social, ¿no? Esta moneda social digital. Bueno, este proyecto surgió de un grupo de personas que nos organizamos ahí en el Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, que bueno, es un observatorio que se creó bajo la Laudato Si, la encíclica del Papa, sí, que básicamente la encíclica plantea los bienes comunes, ¿no? El cuidado de los bienes comunes, el clima, el agua, el suelo, las semillas, pero en ese sendero, en ese camino, nosotros que veníamos estudiando todo el problema financiero, todo el problema, digamos, de la falta de crédito, de todo lo que significa este sistema financiero que tenemos instalado en nuestro país hace más de 40 años, ¿no? Ahora se cumple en febrero 40 años de la Ley de Entidades Financieras de Martínez Dios, sí, ¿no? Sí, sí. Todavía la democracia no la cambió, ni siquiera la evaluó. Claro. Pero que veníamos estudiando todo eso, dijimos, bueno, el dinero, la moneda, también es un bien común. Porque en definitiva, el dinero y la moneda nos permite intercambiar bienes y servicios, y cuando falta ese medio de intercambio, y bueno, es como que a la economía, como que a la vida le sacaras el agua. Claro, cuando falta, digamos, la moneda tangible, se para el consumo, se paran los proyectos, las obras que tienen entre las personas, ¿no? No estamos hablando por ahí entre grandes empresas, pero sí, se para la pequeña empresa, se paran los pequeños proyectos. Y siempre la escasez llega más a las pymes, hay sectores que están directamente excluidos. Sí. Directamente que no acceden al crédito. Pues fíjate digamos, la imposibilidad de acceder a un crédito en la Argentina, ¿no? Es decir, el sistema está diseñado para prestarle plata al que tiene plata, ¿no? Al que no lo necesita, básicamente. Sí, no, a veces lo necesita, porque en definitiva, aunque hay gente que todos necesitamos a veces un poco más para hacer una inversión o lo que sea, pero nosotros lo que planteamos es que la moneda es como el agua en la economía. Uh-huh. Y por lo tanto es un bien común, y por lo tanto no tendríamos que aceptar esto de que te corten el agua, ¿viste? o que te inunden, ¿no? Y en estos vaivenes, se nos va las crisis que hemos tenido en la Argentina, crisis de todo tipo, muy ligadas a la cuestión monetaria, ¿no? Uh-huh. Pues fíjate que las grandes crisis en la Argentina empiezan por la desconfianza en la moneda, la corrida al dólar, devaluación. Después de la devaluación viene la inflación, después de la inflación viene la recesión, es decir, la cuestión monetaria está en el centro de la economía. Y la verdad es que tenemos una política monetaria muy ligada a los intereses de los bancos y poco ligada a los intereses de la gente, y mucho menos los intereses y las necesidades de la economía social, ¿no? Claro, sí, queda como en último plano. ¿Cómo funciona, no, esta moneda? ¿Cómo se está implementando? Bueno, a partir de eso, nosotros, y con unos técnicos que conocen el tema Bitcoin, nos pusimos a desarrollar esta moneda, que sí, no es un Bitcoin, pero está basado en la misma tecnología que Bitcoin, sí, que es una tecnología que ha demostrado que es inviolable, y esto es fundamental, porque si vamos a intercambiar bienes, es muy importante que todas las transacciones no puedan ser adulteradas, ¿no es cierto? Claro, que sean seguras, sí. Claro, como en definitiva, bueno, sucede con la moneda, que vos ves que el billete se imprime de manera que no sea violado, porque no puede circular moneda falsa, y mucho menos, y tampoco moneda falsa digital. Bueno, en definitiva, la moneda digital PAR está basada sobre esta tecnología segura de Internet y permite que vos desde el celular puedas bajar tu monedero. Vos bajas tu monedero desde el celular con una aplicación, vos entras al app de Google, sí, ¿viste? Bueno, es conocido, ¿no es cierto? Claro, te bajás la aplicación monedero, que se paga peaje, se paga un montón de cosas con eso, o sea, sería más o menos sencillo. Sí, sería sencillo, y lo que estamos construyendo es la red de empresas pequeñas y medianas y consumidores que van a aceptar esa moneda como pago. Uh-huh. ¿Y cómo es esto que aceptás como pago? Es como una cuenta corriente digital. Vos cuando le vendés a la red de intercambio, quedás con un saldo positivo. Y cuando comprás, quedás con un saldo, bajás un saldo negativo. Se va restando, digamos. Se va restando. Y uh-huh. En definitiva, acá no se trata de creación de moneda, sino que siempre hay un saldo cero, porque alguien que compró le vendió a otra persona, ¿no es cierto? Claro. Alguien vendió, uno tiene saldo a favor, otro tiene saldo en contra. Y esto permite que sin necesidad de pesos, ni de un crédito bancario, vos podés hacer intercambio de bienes y servicios. Claro, ahora en el aire lo pienso como, por ejemplo, ¿no? Hay dos personas que se juntan, o dos proyectos, o dos empresas chicas, una necesita de la otra, pero siempre está, ¿no? Esto de ponerle valor, o cómo es que canjeamos, o cómo hacemos el trueque de un servicio por otro. Esta moneda permitiría establecer un valor claro, ¿no? De intercambio, digamos. El valor, la unidad de valor va a ser el peso. Sí. Entonces, vos estás vendiendo un producto a 58 pesos, vas a vender a 58 pesos par. Uh-huh. No te cambia. Lo importante es que esas dos empresas que van a intercambiar, intercambian. Uno queda con un saldo a favor y otro con un saldo en contra. Sí. Pero lo importante es que haya una tercera, cuarta o quinta empresa que ese saldo en contra que tiene una empresa, al venderle otra cosa, compensa ese saldo y así se van compensando los saldos. O sea, va circulando, vos lo que haces es circular, en definitiva, saldos de las cuentas corrientes entre empresas. Claro. Sin necesidad de los pesos y, por lo tanto, sin incurrir en intereses, ni en gastos bancarios, y en toda una serie de, digamos, gastos que sabemos, impuestos ligados a las transacciones bancarias. Claro, que sabemos que están en alza, todos los bancos tienen como distintos impuestos, ¿no? Y que ahora ya como se toma en cuenta, ¿no? En todo proyecto ya empieza a tomar peso eso. Y no, el peso de la tasa de interés es tremendo, más con esta política monetaria que tiene este gobierno, de elevadísimas tasas de interés, ¿no? Sí. Vos sí, por sí. Las LEVAX y esas letras te están pagando casi el 30% anual, lo cual es un verdadero disparate. Claro, es una locura. Préstamos, te digo, el préstamo al consumo, las tarjetas de crédito son muy grandes y los préstamos personales, yo por ejemplo, yo vivo acá en La Plata, las mutuales prestan hasta el 120% anual de interés al que saca un préstamo con un recibo. Sí, es todo como muy loco. Mario, aprovecho y que estoy comunicado con vos, que sos de Proyecto Sur también, y que has nombrado al Papa Francisco, ¿no? ¿No? En los medios se dice como que está muy ligada la mano del Papa, para mí en el buen sentido, en estos últimos días, en estos últimos meses específicamente, respecto de jugar un poco, ¿no? En las próximas elecciones de medio término que se viene en Argentina. Desde tu espacio, ¿no? ¿Hay algunas novedades? Haciendo el ejemplo de que se conoció esta semana que Gustavo Vera estaría integrando una coalición con el Frente para la Victoria. ¿Se da en el caso de tu espacio político que se estarían integrando también a una coalición? Yo no voy a hablar por Proyecto Sur porque hace ya un par de años que no estoy en ese espacio, pero no creo que el Papa esté detrás de armados políticos electorales. Sí, el Papa está detrás de, digamos, despertar en los políticos, en la dirigencia política, bueno, un cambio profundo de actitudes. Claro. Así que no tengo mucho para comentar en ese sentido. Yo me parece que la enseñanza del Papa está en lo que es la meta política, en el plano ético, fundamentalmente, sí. ¿No es cierto? Lo que está arriba de la política. Después, bueno, hay mayores o menores afinidades políticas y demás, pero yo no lo analizo desde ahí. Lo conozco a Francisco desde hace muchísimos años, conozco su pensamiento, conozco su inteligencia, ¿no? Claro. Inteligencia y su humildad que te apabulla por lo simple que es en el trato y lo profundo que es en su pensamiento. Así que no tengo más para comentarte en el plano político. Después, bueno, sí, siempre hay comentarios, análisis políticos, pero yo no voy por ahí, digamos, ¿no? Claro, digamos que sentís que si bien puede influenciar, no es que es un armado explícitamente político de Francisco. Y no podría serlo, porque me parece que, digamos, es el jefe de la Iglesia Católica y de todos los católicos, de cualquiera sea su ideología o partido político, ¿no? Claro. Fíjate que la vieja experiencia, ¿no?, de la democracia cristiana, de tener un partido ligado a la Iglesia, bueno, tampoco fue muy positiva, ¿no? Me parece que está bueno esto, sí, que la Iglesia renueve su pensamiento social, como hizo Francisco con esta extraordinaria encíclica como la Laudato Si, porque ahí se generan los ejes y los temas de, digamos, de debate político. Es decir, bueno, ¿qué hacemos con la cuestión de este planeta que no aguanta más? ¿Qué hacemos? No aguanta más esta sobreexplotación de recursos naturales. ¿Qué hacemos con el problema de la desigualdad? ¿Qué hacemos con el problema de la exclusión? ¿Qué hacemos con el problema de esta cultura del descarte? Es decir, el Papa te ametralla con temas que eso vos lo tenés que mirar, estudiar, y bueno, ¿qué hacemos acá en Argentina? Sí, hay muchas cosas como para hacer, ¿no? Bastantes temas que toca el Papa. Cerramos este paréntesis y vuelvo para los que estuvieron escuchando la entrevista y están interesados, formadores de la economía social, emprendedores, pymes. ¿Cómo pueden hacer, ¿no?, para participar de este intercambio, para obtener o de alguna manera participar de Moneda Par? Bueno, nosotros esto se está organizando, hay una página web, Moneda Par, donde te puedes inscribir, donde puedes empezar a publicar tus productos, ofrecer tus bienes, tus productos, tus bienes y servicios, lo que haces, lo que puedes vender, lo que puedes comprar, y estamos generando esta red de, digamos, de empresas y de cooperativas que se van sumando. Claro. Hay alrededor de 40 empresas recuperadas por los trabajadores que ya están empezando a publicar sus productos. Estamos conversando con sectores del cooperativismo, del mutualismo. Y esta es una cosa que la vamos a ir haciendo crecer despacito. No pretendemos nada que sea vertiginoso, sino ir de a poco creando círculos de confianza y demostrarnos que organizándonos con reciprocidad y con solidaridad podemos tener otra forma de financiar nuestras necesidades y nuestras capacidades. ¿Ya se ha dado algún intercambio o todavía están en la etapa de conversar, de tratar de acercar esta propuesta a las empresas? Estamos, en estos días, ya tenemos tres o cuatro cosas que se van a hacer, pero bueno, estamos en, dice, cuando el auto es nuevo, viste, que arranca, claro, que a veces te cuesta, no te cuesta, digamos que es cuestión de arrancar y lo estamos haciendo, pero sí, aparte es muy sencillo, es desde un celular a otro te pasé el dinero. Sí. Y vos vas y vas a buscar la mercadería, es tan sencillo que es muy simple, ¿no? Estas las cosas que las tecnologías nos pueden resolver la situación. A veces las tecnologías nos juegan en contra, nos reducen la posibilidad de trabajo, de empleo, etcétera, etcétera. Pero en este caso no, en este caso la tecnología juega totalmente a favor porque es muy simple la transacción y es muy visible la cuestión de la oferta y demanda de servicios, porque en la red pues vas a tener todo como en un market, como en un mercado, con oferta y demanda de servicios, y todo eso, ¿en qué porcentaje va a haber productos que no tengan el 100% en Moneda Par? Claro, claro. Tú puedes decir, bueno, yo le ofrezco esto 30% de Moneda Par. ¿Por qué? Porque sé que esa Moneda Par que me van a pagar la voy a usar para comprar otra cosa que sé que se vende en Moneda Par. Correcto. O sea, es una moneda complementaria al peso, no es sustituta, es complementaria. Por ejemplo, en Suiza, la moneda WIR, que es una moneda así complementaria, es la moneda que utiliza todo el sector cooperativista y pyme. Y cerca del 15% del Producto Bruto Suizo se maneja con una moneda complementaria WIR como la que nosotros estamos proponiendo. Claro, claro. Hay experiencias internacionales. En Nantes, en Francia, en Brixton, en el Reino Unido. Cerca de 9.000 monedas complementarias circulan en el mundo hoy. Claro. O sea que no estamos hablando de que es algo desconocido o que se está probando totalmente, sino que es una iniciativa que ya es una tendencia. Ya ha tenido éxito en otros ámbitos, en otros lados. Porque estamos viviendo la tercera generación de la moneda. La primera generación fue la moneda ligada a los commodities, la sal, el tabaco, el oro, la plata. La segunda generación es este dinero bancario, que es el único que creemos que no existe, pero que tiene un costo de interés brutal. Y bueno, ahora con esta tecnología de Internet, los productores y los consumidores van a poder intercambiar productos y servicios sin necesidad del dinero bancario. Genial, Mario. Estaba pensando, ¿no? Esto, no sé, una manera de escaparle a la inflación, ¿no? Porque se dice que el dinero papel va generando la inflación, va arrastrando un costo de interés, como vos bien decías. Sería bueno, ¿no? Poder hacer un gran mercado de consumo en nuestro país, a ver si, al menos en los sectores más golpeados de servicios y venta y compra de productos, se puede paliar un poco esto, ¿no? Este ascenso de la inflación. Sí, para serte muy honesto, esto puede evitar la cuestión del interés. Ahora, y para mí el interés, la tasa de interés usuraria es la que desata la inflación. Amén de, digamos, los desequilibrios fiscales, está el tema del interés. Esto va a corregir el tema del interés, pero la inflación es una enfermedad que podría ser corregida muy rápidamente, pero no le conviene ni a los bancos ni al gobierno. Es la forma que tienen de tapar un sistema absolutamente insustentable como es el sistema del dinero bancario, generando tasas de interés que superan enormemente cualquier cifra lógica. No pueden cobrarte, vos imagínate que una tasa de interés del, por ejemplo, el 18% anual, significa que en 4 años vos tenés que duplicar la cantidad de plata que te prestaron 100, tenés que devolver 200. Sí, una locura. Una locura, todo eso genera presiones inflacionarias. Entonces, es este sistema bancario que tenemos el que genera la inflación, además de los gobiernos que a veces, por no, digamos, hacer las cosas bien, bueno, terminan emitiendo más de lo que deberían emitir. Claro, o sea, le cierran las cuentas unos poquitos y todo lo demás quedamos, digamos, afuera, y de todo esto la sufrimos, digamos. Exactamente, se genera esta exclusión monetaria, esta exclusión financiera, que es una de las razones de la pobreza. Porque Mario, al desaparecer ese líquido fundamental, ese agua, ¿qué pasa? Y bueno, se secan, así como se secan las plantas, se seca la economía, cierran los negocios, y no es que después volvés a regar y crece. Claro. No. Una vez que se secó la planta, no vuelve a crecer. Sí, y es un poco lo que estamos mirando ahora, ¿no, Mario? Exacto. Así, se nos está secando la planta. No sé cuánto más nos queda de agua, seguramente. Mario, te queremos agradecer por este tiempo. Bueno, ojalá que haya servido. Y, bueno, cualquier cosa a disposición. Yo creo que este es un tema que va a dar para mucho y para muchas dudas. Y esto, estamos a disposición para resolver todas las cuestiones. Así que, a la orden. Sí, seguro que más de uno ahora se va a poner a indagar sobre moneda par. Te queremos agradecer, Mario. Gracias a ustedes, muy amable. Era Mario Cafiero, exdiputado nacional, respecto a la presentación de Moneda Par, ¿no? Que funciona como Bitcoin, te ofrece la posibilidad de intercambiar productos y servicios entre cooperativas y distintos actores. Entre empresas, digamos. Entre empresas, sí, distintos actores de la economía, sin dinero. Así es. Y sin el interés que genera esto. Exactamente. Así que estaba pensando, ¿no? A ver si yo ofrezco mis servicios también. Vamos a ver, hay que...